por favor, no me hablen de ella. No, por favor, que la herida aún no se cierra. No, por favor, que el calor de sus besos me quema. No, por favor, no me hablen de ella. Mejor miéntanme y digan que no, no es ajena. Como un tonto confiaba en su amor y no, no era buena. No, por favor, no me hablen de ella. No, por favor, el calor de sus besos me quema. No, por favor, no me hablen de ella. Mejor miéntanme y digan que no, no es ajena. Como un tonto confiaba en su amor y no, no era buena. Por favor, no me hablen de ella.